gozo que vive en mi interior. Es el gozo del Espíritu Santo. Hay un gozo que vive en mi interior. Es el gozo del Espíritu Santo. Me hace saltar, me hace danzar. Es el gozo del Espíritu Santo. Me hace saltar, me hace danzar. Es el gozo del Espíritu Santo. Hay un gozo que vive en mi interior. Es el gozo del Espíritu Santo. Hay un gozo que vive en mi interior. Es el gozo del Espíritu Santo. Me hace saltar, me hace danzar. Mira, date cuenta que tú estás doblemente bendecido por el Señor. ¡Ja, ja, ja!